Ritmo y sustancia para toda la vagancia, y en este caso nos metemos en un caso muy importante. Recordemos que se halló el cuerpo de Luciano Arruga como NN en una morgue, y este trágico acontecimiento, ¿no?, de este pibe desaparecido que la madre había escuchado cómo lo golpeaban en una comisaría, y luego desapareció hasta hace poco menos de un año. Uh-huh. Lo cierto es que se está llevando adelante la causa. Toda la semana pasada fue instancia de alegatos, y el día de mañana se va a estar dando la sentencia en la justicia, y estamos en comunicación con Fernando Tevele, del medio La Retaguardia, que sigue muy de cerca cada anuncio, cada presentación, cada cosa que va pasando en esta causa muy importante para los que creemos esto, que seguimos lo que es la violencia institucional. Sí, en el día de mañana se va a conocer la sentencia por la tortura que recibió Luciano antes de la desaparición. Anterior. Cuatro meses antes de la desaparición de Luciano, se fue detenido y se procedió a la tortura. El juicio es contra este policía que está acusado de estas torturas. Le damos la bienvenida entonces al piso de FM Raíces Rock. A Fernando, muy buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por llamarnos. Fernando, medio rápido, porque sabemos que a las 10 arrancás Enredando las Mañanas, ¿no?, este programa que sale desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, consultarte qué está en juego mañana, cuáles son las expectativas. Igualmente, no se preocupen, pueden seguir escuchando el programa de ustedes, le digo a los oyentes, y en todo caso después en la tarde... como siempre, en la página de la red rnma.org.ar va a estar subido el programa y las entrevistas que hagamos a la mañana, así que no cambien el dial. No cambien el dial, muchas gracias. Sí. Las expectativas para mañana, es complicado, es un juicio, a mi modo de ver, histórico. Digo esto, por supuesto, antes de conocer cuál va a ser el veredicto. Lo que puede pasar mañana, me parece, son cuatro cosas. A ver, agrego como data a lo que ustedes decían en la presentación. En los alegatos, la Fiscalía pidió 10 años de prisión para Torales por torturas. Querella, que conjuntamente llevan adelante el CELS y la PDH de La Matanza, pidieron 16 años. Uh-huh. Y la defensa no solo pidió la absolución, que uno podría entender eso como natural, tratándose de los abogados defensores, sino que además pidió la imputación por falso testimonio de Vanessa Orieta, de la hermana de Luciano, y de Juan Gabriel Apud, que era el mejor amigo de Luciano, dio testimonio de cómo lo vio llegar después de haber salido del destacamento aquel día golpeado. Uh-huh. Increíble, ¿no?, que las víctimas tengan que además soportar la posibilidad, al menos, de que un abogado diga que están mintiendo y que tienen que ser juzgados por falso testimonio. A partir de ahí, digo, me parece que hay cuatro posibilidades para este tribunal oral en lo criminal de La Matanza número 3. La inicial, la mejor desde nuestro punto de vista, sería declarar a Torales culpable por las torturas ocurridas, dejar la calificación en torturas, lo que sería realmente un hecho histórico, porque se tomarían los golpes y además el sometimiento psicológico del que fue víctima Luciano como torturas, y eso la verdad que sería un antecedente sumamente importante para tantos otros chicos que hoy sufren la violencia institucional y policial. Fernando, hace poco estuvimos hablando de un caso acá en La Plata, en donde incluso estando el testigo presente, digamos el torturado, que no lo llegaron a matar, pero sufrió muchos vejámenes, incluso habiendo uno de los penitenciarios acusando a los que lo golpearon, habiendo dos jueces de casación que vieron las heridas y todo, acá resultó totalmente impune los tres penitenciarios, con una pequeña pena para uno solo de menos de un año, y están todos en cumplimiento de sus funciones, están todos trabajando. Así que la fortuna de haber llegado a una instancia judicial, ¿no? Pero lo que uno tiene que pensar es la dimensión de la problemática de la que estamos hablando, de aquello que sufrió Luciano. Recordemos, para aquellos que no tengan el caso sobreentendido, que los problemas para Luciano Arruga comenzaron cuando él, que cartoneaba, fue invitado gentilmente por la policía de la provincia de Buenos Aires, por los integrantes de ese destacamento, a robar para ellos con zona liberada y con arma provista por la policía. Luciano se negó, siguió cartoneando y a partir de ahí comenzó una persecución sistemática, lo detenían todo el tiempo, lo detuvieron en este caso por el supuesto robo de un MP3, el chico que fue robado en aquel momento, que era un chico de la secundaria, que ahora ya es mayor, fue testigo en este juicio propuesto por la defensa. Digo, el chico contó lo que le había sucedido, no pudo identificar a Luciano, se intentó poner el robo en este juicio, que es por torturas, como si tuviera algo que ver el robo con la tortura, ¿no? Claro. O sea, como si Luciano hubiese sido culpable del robo, que no lo es. Si hubiese sido culpable, quizás se hubiera merecido las torturas, ¿no? Pero me salgo un segundo del caso de Luciano, y no demasiado en realidad. Ayer estuvimos charlando con Teófilo, que es el papá de Gabriel Blanco. El caso de Gabriel Blanco es un caso similar al de Luciano, del año 2007, de marzo del 2007, él fue detenido después de haber sido apretado para robar para la policía. Era un chico que tenía problemas con las drogas, que estaba en plena recuperación, que había conseguido un laburo, pero la policía lo seguía apretando para que robara para ellos, y el pibe se negaba porque había visto que su vida se encauzaba. Lo empezaron a verduguear, le dijeron que lo iban a desaparecer. Un día lo detuvieron y a las horas el chico apareció ahorcado, teóricamente suicidado, en la comisaría. Los padres comenzaron a investigar esa misma noche, mientras lo velaban, se dieron cuenta que no tenía los dientes, que además le habían pegado la mortaja, y cuando se las arrancaron se dieron cuenta que estaba lleno de moretones, de golpes. Y a partir de ahí, esa causa que fue impulsada por la PDH de La Matanza empezó como a cobrar valor. Es un caso, es un caso similar al de Luciano, sin la metodología de la desaparición, pero sí con la intención de que robara para ellos, también en La Matanza. Sin embargo, terminó mal. Lo que dice Pablo Pimentel es, con Luciano perfeccionaron la metodología. Lo que le salió mal con Blanco, porque hoy hay una causa judicial que está investigando eso, lo perfeccionaron con Luciano desapareciendo su cuerpo. Bueno, así de compleja está la situación. Sí, y también además, la persecución que están sufriendo, ¿no? La PDH en La Matanza por parte de... Es por esta causa, es por esta causa que yo te estoy contando. Ellos consiguieron que dos presos que estaban con Gabriel Blanco compartiendo la celda dieran testimonio en primera instancia de lo que había sucedido allí, de los golpes a los que los policías habían sometido a Gabriel. Cuando van a una segunda instancia, se desdicen de lo que habían dicho, pero además también dicen, acusan a Pablo Pimentel y a la PDH de La Matanza de haberle prometido mejoras en su condición de detención si atestiguaban en contra de los policías. Una cosa absolutamente inverosímil, si la PDH tuviera ese poder de mejorarle las condiciones de detención a alguien, ya lo hubiera hecho. Sin necesidad de extorsionarlo, lo hubiera hecho. Y hoy tienen una causa en su contra. Fernando. Por extorsión. Disculpa, da para hablar mucho tiempo, seguramente vamos a volver a charlar, pero volviendo un poco, ¿no?, al caso de Luciano Arruga, me gustaría preguntarte, ya que estás bastante cercano a la familia, ¿no?, ¿cómo están viviendo esta causa que podría llegar a su fin, o esto después seguiría por la muerte de Luciano Arruga? ¿Cómo seguiría este proceso? Sí, lo primero que ellos dicen es por qué no es todo una misma causa. ¿Por qué tenemos que pasar primero por acá para después seguir investigando el secuestro y la desaparición de Luciano? Más allá de eso, están afrontando este juicio con la valentía y la entereza de siempre, asumiendo el rol público en el que los puso la situación, y entendiendo, sobre todo Vanessa, pero la hermana, pero también Mónica, su mamá, entendiendo que pueden jugar un rol importante para otros casos, no solo para el caso de Luciano. Ellos se han convertido en una referencia, sin dudas, para gente que está pasando por esta situación. Pero de todas maneras, bueno, nada, les ha pasado en sus testimonios meterse de nuevo en aquellos momentos. En una de las crónicas que escribí para la Red Nacional de Medios Alternativos, que mañana vamos a estar transmitiendo desde las 10, desde el lugar, y a las 12 vamos a estar transmitiendo el veredicto. Pueden tomar el audio cuando quieran, obviamente. uno se encontró ahí con que ahí Vanessa volvió a ser ya no la hermana de todos, sino la hermana de Luciano, conmovida, claro. Nada. Sí. Es difícil pasar por estas situaciones personales otra vez, recordarlas, uh-huh. y pasar por esta instancia de justicia, que no es la primera vez que les ocurre a ellos, porque ya habían pasado por un juicio por este mismo día en el que dos policías fueron pasados a disponibilidad por el hecho de haber ocultado el procedimiento de la detención de Luciano, que por supuesto fue sumamente irregular porque él era menor. Y mirad lo que son las cosas. Tanta impunidad maneja la policía de la provincia de Buenos Aires, que ellos registraron el ingreso y la salida de Luciano. Luciano estuvo 10 horas en ese destacamento, en una cocina, porque no tenía lugar de detención. Pero además Luciano no podía estar detenido porque era menor. Y a pesar de ser una detención ilegal por él ser menor, lo registraron. Claro. Porque es tanta la impunidad que lo registraron. No es que no lo registraron, que hicieron todo ilegal. No. Registraron su entrada y su salida y su detención durante 10 horas de un menor que no puede estar detenido. Fernando Vanina te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? En una de las audiencias de este juicio declara Mónica Chapero, que es una policía que se sitúa en el lugar de... Sí. que estuvo con Luciano, dice ella, en la cocina del destacamento, y bueno, la defensa dice que es como una autoinculpación. ¿En qué queda la situación de esta policía en este caso? Bueno, en realidad, cuando la defensa propuso no solo que declarara Chapero, sino que declararan otros policías, uh-huh. que algunos de ellos están... sospechados de haber sido partícipes ya no de este hecho de tortura, sino del secuestro y desaparición de Luciano el 31 de enero del 2009. Tanto la querella como la fiscalía intentaron que no ocurriera eso, porque podían llegar, o sea, o mentían para no autoinculparse, o terminaban diciendo yo participé y eso cancelaba su testimonio y podía ser motivo de nulidad. Bueno, no lo consiguieron, el tribunal decidió igual que declarara a los policías. Declaró Mónica Chapero que digamos que estuvo con él, dijo que fue un día normal, que no sucedió nada, sí, que efectivamente estuvo con Luciano. Relataron, después estuvo otro policía que es uno de los que está cesanteado por la otra causa que yo les decía, que fue expulsado de la policía, que fue uno de los que detuvo a Luciano ese día. Contó situaciones inverosímiles, como que le faltaba su remera cuando se iba esa tarde del trabajo, y cuando le preguntó a Chapero, Chapero le dijo, el único que entró al baño es el chico, fíjate, y Luciano tenía la remera del policía puesta, o sea, como si fuera cleptómano, como si no pudiera evitar robar, una locura intentando ensuciar a la víctima que no podía defenderse, una barbaridad. Pero bueno, lo que sucedió es esto, dieron testimonio, y ahora... De acuerdo al fallo del tribunal, habrá que ver qué sucede. El fiscal dijo que para ellos está acreditado que en el hecho participaron 3 personas, que los otros 2 policías no están identificados, pero uno entiende que si se declara culpable a Torales, se va a ir contra Chapero y Olmos, que son los 2 policías que declararon en esta causa como partícipes necesarios, por lo menos, de las torturas. Fernando, te agradecemos por esta comunicación, seguramente te volvamos a molestar, ¿no? Porque, bueno, es algo que nos preocupa mucho y sabemos que, bueno, tu militancia alrededor de lo que son los derechos humanos y en estos casos, ¿no?, de donde está la policía metida, bueno, es importante también que periodistas como vos, comprometidos, nos esclarezcan un poco el panorama. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, y seguramente mañana vamos a estar atentos a la transmisión que hacen desde ANRED, ¿no?, de todo el juicio en vivo y en directo. Dale, un abrazo y una cosa antes, un solo chivo que tiene que ver con que los familiares y amigos de Luciano hacen su propio programa, claro, de radio, sí. Hace varios años. Primero lo hicieron desde las afueras del destacamento policial, hasta que se consiguió que estuvieran ellos presentes ahí como un espacio de memoria, y ahora lo están haciendo desde aquí, desde nuestra radio, de La Retaguardia. Sale los miércoles de 19 a 21, y escúchenlo porque realmente es cuando uno quiere explicar qué es la comunicación comunitaria alternativa, bueno, estos programas lo explican por nosotros. Muchas gracias, Fernando, un abrazo. Chao, chao. Hablamos entonces con Fernando Tevere, que es periodista de la radio La Retaguardia. Bueno, como nos contaba, también fue uno de los que ayudó a la familia de Luciano Arruda y amigos a generar su propio programa, que primero se emitía afuera de la comisaría y ahora sale por La Retaguardia, una radio que sale vía online. Así que, bueno, y nos contó un poco lo que se está esperando para mañana y, bueno, no solo lo que es la causa y el juicio de Luciano Arruda, sino cómo se maneja la policía en el gran partido de la matanza ahí con Espinoza a la cabeza. Pero bueno, la policía bonaerense también tiene sus propias lógicas, ¿no? Sí. Es como que tampoco le podemos decir a Espinoza el responsable ni los anteriores uh-huh. intendentes, ya la policía tiene una fuerza. Y bueno, también nos mencionaba el caso de Gabriel Blanco. Sí, nos hablaba de la total impunidad en la que se manejan. Registraron el ingreso de un menor a una comisaría, cosa que no podían hacerlo, eso está registrado en los papeles. Luciano estuvo detenido en ese lugar durante 10 horas y bueno, sucedió el caso de las torturas. Y esto, la estrategia, la defensa, ¿no?, de los acusados, de estos policías que están acusados de la tortura, no de la desaparición y la muerte. Eso después se hace en otro juicio. Bueno, la justicia tampoco tiene mucha voluntad de que todo se resuelva rápido y se conozca la verdad. Lo cierto es que, bueno, la estrategia de la defensa fue acusar a la hermana de Luciano y a uno de los amigos que escucharon los gritos que cuando lo fueron a buscar a la cárcel de falsa acusación. Bueno, entonces es hacer de las víctimas también victimarios desde la defensa. Y bueno, y también es una especie de disciplinamiento, ¿no? Imaginemos que, esperemos que la justicia falle favorablemente, ¿no?, para este caso, porque, bueno, siempre está en disputa en cada juicio, bueno, no solo el fallo en sí, ¿no?, de que se sepa la verdad del caso Luciano Arruda, sino, como nos decía también Fernando, que este caso también empieza a ser la hermana de Luciano, la hermana de todos, uh-huh. y este caso puede sentar un precedente para todos los casos similares que se reproducen por cientos en toda la República Argentina. Sí, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, justamente es la hermana de todos desde hace 5 años, se convirtió en eso, tristemente, pero se convirtió en un referente de la militancia, de decir, voy a hacer todo lo posible, me voy a mover a donde sea, pero lo voy a encontrar, voy a perseguir la justicia y que se sepa. Primero buscaba saber dónde estaba Luciano, porque ni siquiera eso sabían. Bueno, eso lo consiguieron y ahora están esperando el veredicto que se va a dictar mañana por la causa de torturas que sucedieron 4 meses antes de la desaparición de Luciano.